Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. Recomendado de esta semana, del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. La veterana reggaetonera puertorriqueña Ivy Queen lanzó el pasado viernes junto al cantante cubano Peter Neto su nueva canción Pa' Mí, un tema en el género de la salsa que expresa el deseo de estar con una persona, pero que no le corresponde. El tema fue escrito por Peter Neto y coproducido por el puertorriqueño Jay Lugo, según informaron representantes de Ivy Queen en un comunicado de prensa. Me llamó mucho la atención la letra y por supuesto el arreglo musical quedó impecable y denota mucha frescura. Fui criada con música salsa y música de tríos, toda esa mezcla y sabor siempre me trae sentimentalmente a mi casa, resaltó Ivy Queen. Yo no considero a Peter Neto un nuevo talento, lo considero talento y punto. Cuando personas creativas se juntan, no hay divisiones de categorías para encajar una química orgánica y real, abundó la llamada diva, potra caballota del reggaetón. Neto, por su parte, resaltó que más allá de lograr un sueño, al trabajar con Ivy Queen, es una bendición contar con el apoyo y colaboración de un mujerón como Ivy. Su fuerza, su coraje, su magia, su talento y temple la hacen gigante y única. Tener la oportunidad de cantar con la reina del reggaetón, un tema en salsa, es para mí ya un éxito y para la nueva generación de la música tropical. Reina, no hay palabras para poder agradecerte, abundó. Escuchemos música de estreno. Peter Neto, Ivy Queen, Pa' Mí. Todo y quiero que sepas que nunca pasa. ¿Qué tal si te quedas por hoy? Y juro que pa' mí te robaré, sé que lo quieres así. No disimules que yo te lo advertí. Hoy te secuestraré y voy a comerte hasta el amanecer. Esta noche, bebé, pero quédate desnuda. Pa' que te haces la que no quieres. Si eres fanática, mis travesuras. Si dices que sí, man, nunca te vas. Eso es lo que a ti te frena. Yo sé que no estamos en Navidad, pero te prometo una noche buena. Baby, no te pienses que voy a ser tan fácil. Conversarte que no me vas a dormir, no. Como no voy a entrar en tu juego, ya no. Y ahora qué vas a hacer si tienes que ponerme a sudar. Esta muñeca no se piensa enamorar, está pisando mi terreno. Mejor que pongas el freno, que yo no estoy pa' tu veneno. Pa' mí, te robaré, sé que lo quieres así. No disimules que yo te lo advertí. Hoy te secuestraré y voy a comerte hasta el amanecer. Pa' mí, te acompañaré. Yo te suplico, solo quédate. Lo que digas no me va a convencer. Tu droga favorita te prometo ser. querer y voy a comerte hasta la mano.